Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos en este recorrido informativo. Viernes 16 de enero comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Sean todas y todos bienvenidos, como les acabamos de decir. En el control técnico nos acompaña el eficiente e impecable Luis Erloyo. Les habla Kenny Castillo. Y los invitamos a repasar las informaciones más destacadas. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Gira histórica. Presidente Maduro enaltece la importancia de los acuerdos alcanzados entre Rusia y Venezuela. Memoria y cuenta. Vicepresidente Jorge Arraza presentó ante la Asamblea Nacional el texto que recoge el mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro. Pueblo revolucionario rinde homenaje a Robert Serra en el Cementerio General del Sur. Cultura. Con muestra pictórica, Galería de Arte Nacional conmemorará natalicio de Antonio Herrera Toro. Abierta convocatoria al Premio Internacional Monte Ávila de novela hasta marzo. Regionales. Maracaibo celebrará 118 años del cine nacional en diversos centros culturales. Internacionales. Jamaica se prepara para celebrar el cumpleaños número 70 del rey del reggae, Bob Marley. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con José Gabriel Linares, actor, director y escritor de la obra En los tacones de ellas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este jueves que durante su gira por las naciones integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Venezuela ha conseguido recursos necesarios para continuar el ritmo económico del país. Hemos acordado ampliar la inversión y la participación de las empresas rusas en la sociedad que tenemos en empresas mixtas en la faja petrolífera del Orinoco y en otros proyectos. Se va a ampliar la inversión accionaria y se va a ampliar la inversión en campos de producción petrolera como parte de la respuesta a la defensa del mercado petrolero y además fortalecimiento de la alianza estratégica que tenemos en el campo energético. El presidente también destacó que esta gira ha servido para recoger las impresiones de países miembros y no afiliados a la OPEP, para crear una fórmula que sirva de recuperación del mercado de crudo y anular el destructivo fracking. La inundación a través de ese petróleo llamado desquisto, fracking, tan contaminante, tan destructivo, no solamente destructivo para el medio ambiente, el ser humano en los Estados Unidos, sino destructivo porque está siendo utilizado el petróleo como arma geopolítica para tratar de dañar países muy importantes del mundo actual. Hemos decidido hacer la comisión mixta de trabajo para el mapa de cooperación 2015-2016 en Moscú en abril. La aceleramos. Allí vamos a revisar todos los temas. Hemos designado los secretarios ejecutivos de nuestra comisión mixta de alto nivel. Yo designé al economista Carlos Faría, viceministro de Industria, quien debe venir la próxima semana a Moscú a una jornada de trabajo durante una semana de revisión de todos los temas que tenemos en el mapa de cooperación. Hemos revisado todos los temas, los energéticos, comerciales, agroalimentarios, todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura, los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, temas de cooperación cultural. El primer mandatario indicó que los detalles del financiamiento que abarca el desarrollo industrial, agroalimentario, tecnológico, habitacional y misiones sociales, entre otros, los dará durante el Consejo de Gobierno Popular que sostendrá con diversos sectores del país a su regreso, el cual está pautado para los próximos días. Continuamos con más información. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en compañía de miembros del Tren Ejecutivo, consignó este jueves a la Asamblea Nacional el informe anual de la gestión de gobierno correspondiente al año 2014. Está el mensaje del presidente Nicolás Maduro, mensaje que por cierto estuvo trabajando en la gira. Le acompañó parte de la gira de nuestros vicepresidentes, Héctor Rodríguez, Ricardo Menéndez. Estuvieron trabajando en conjunto con él siempre este material. Por supuesto, permisado como está por la Asamblea Nacional, porque el artículo 235 de nuestra Constitución y con las disposiciones de los artículos 236 y 237, el presidente Maduro cumple hoy con entregarle a la soberana Asamblea Nacional su mensaje presidencial de un año 2014 que fue un año de muchas victorias y muchas batallas. A pesar de todo lo que la derecha y los factores de concentradores de poder pretendieron hacer contra nuestro pueblo, salimos airosos una vez más, prevaleció la paz, la estabilidad y seguimos en esa dura batalla para que este 2015 sea un año aún más victorioso y prevalezca en la paz. Acompañado de la mayoría de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recibió el informe de gestión 2014 y convocó a una sesión para el próximo martes 20 de enero a las 5 de la tarde, en la que el presidente de la República, Nicolás Maduro, dirigirá un mensaje a la nación. Familiares y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, rinden homenaje sentido este viernes a Robert Serra, quien un día como hoy cumpliría 28 años. Al comienzo del acto que se realiza en el Cementerio General del Sur en Caracas, el viceministro para la Juventud y el Deporte, Víctor Clark, destacó el espíritu luchador y en defensa de la Revolución Bolivariana que caracterizó al que fuera el diputado más joven de la historia del país. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva! Agradecemos por elevar estas tres banderas que acompañarán por siempre al patriota, al militante, al bolivariano, al chavista, al socialista que aquí sembramos y que llevamos por siempre en el corazón y en la conciencia. En este acto también ahora de militancia, pero de espiritualidad, siempre a nosotros nos ha acompañado un padre que encarna la voz de un pueblo. Si la voz de Dios es la voz del pueblo, entonces este pueblo siempre ha encontrado en la voz del padre Numa Molina una referencia espiritual de esta vida militante que hemos llevado, donde a lo largo del camino hemos perdido grandes hombres y grandes mujeres en la batalla, en la lucha, y siempre ha estado ahí para elevar también esa voz de Dios, esa voz del pueblo, ese mensaje espiritual de que este pueblo noble sigue aferrado a Cristo, a nuestro Señor y al amor al prójimo, como también Robert siempre lo supo hacer. Se espera que para hoy a las 4 de la tarde en la ala oeste de la Asamblea Nacional se concentrarán todos los diputados y diputadas de la bancada revolucionaria para recordar al compatriota Robert Serra. Cultura. Este viernes 16 de enero, la Galería de Arte Nacional conmemorará 157 años del natalicio del destacado artista venezolano Antonio Herrera Toro. La jefa del Departamento de Educación del ENTE, Mariani Bolívar, destacó que en el transcurso del día se llevará a cabo un maratón de visitas guiadas para ofrecer a las y los asistentes detalles sobre las piezas más emblemáticas de uno de los pintores más influyentes del siglo XX. Esta muestra es muy importante para la Galería de Arte Nacional porque Antonio Herrera Toro y los albores de la modernidad es una muestra importante porque es una muestra bastante amplia porque trata de recoger todos los periodos, los episodios del maestro, haciendo énfasis por supuesto en la retratística que fue su mayor producción y donde se destacó. Por otro lado, bueno, vamos a tener a lo largo de la muestra, vamos a tener una programación que la va a acompañar. Nosotros empezamos con la programación, bueno, justamente hoy vamos a tener talleres para niños que van a estar destinados al retrato y autorretrato, siendo esto un tema importante para el maestro. Vamos a tener seminarios, conferencias. Todos aquellos interesados en las actividades formativas y recreativas de la Galería de Arte Nacional pueden obtener más información escribiendo al correo electrónico educaciongan@yahoo.com y a través de su cuenta en Twitter @gan. Son las 12:06. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Abierta convocatoria al Premio Internacional Monte Ávila de Novela hasta marzo. Hasta el 13 de marzo estará abierta la convocatoria para la tercera edición del Premio Internacional de Monte Ávila de Novela, galardón que reconoce obras originales e inéditas que no hayan sido premiadas anteriormente. José Javier Sánchez, gerente de programación de la casa editorial, destacó que el premio convoca a todos aquellos escritores de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Monte Ávila Editores ha ampliado, con este premio, amplía la convocatoria de ofertas, ¿no?, que logren reconocer la labor de los escritores venezolanos y latinoamericanos, del mundo, porque este es un premio que se abre a todo el público o a todos los escritores de lengua castellana. Queremos con esto impulsar, más allá del impacto que tiene el Rómulo Gallego como novela impresa, este es un premio que se abre para autores inéditos y que tiene ese nivel, para autores o para obras inéditas, y que tiene el mismo prestigio que tiene el Rómulo Gallego en cuanto a su premiación, y que apunta a proyectar también esos autores que, aunque no han sido consagrados ya por la edición, por una editorial, pueden tener el respaldo en este momento de proyectar una obra desconocida para el público. Estamos, el sitio de recepción de las obras es la sede de Monte Ávila Editores, ubicado en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, en el piso 22. El ganador del Premio Internacional Monte Ávila de Novela recibirá más de 40.000 bolívares en la publicación y la comercialización de la primera edición de su obra. Regionales. Diversos centros culturales de Maracaibo, Estado Zulia, celebrarán por todo lo alto los 118 años del cine nacional, donde se proyectarán diversas películas cinematográficas nacionales a partir del 19 y hasta el 28 de enero. Régulo Pachano, director del Centro de Artes Lía Bermúdez, destacó que las actividades se desarrollarán en trabajo en conjunto con la Universidad del Zulia. Nosotros la celebración del cine nacional la iniciamos ya este pasado lunes con una selección de cine venezolano, como ha sido históricamente nuestra manifiesta vocación, en apoyo, en difusión de todo el trabajo del cine audiovisual. Y por supuesto, ahora nos unimos a toda esta programación que indiscutiblemente gana la ciudad, gana el área cultural. Por su parte, Viviana Márquez, jefa del Departamento Audiovisual de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, manifestó que en la Casa de Estudios se dispondrán espacios para profundizar los conocimientos en el área del cine. Para nosotros es un orgullo, pues, iniciar esta programación este año 2015 con una programación bastante extensa en materia cinematográfica, con esta celebración de los 118 años del cine nacional. Es una programación, pues, que está enmarcada en un compromiso que asumimos desde la Dirección de Cultura. Esta programación está girando, pues, en torno a lo que es la búsqueda y la creación de espacios que nos inviten, pues, a una construcción, a la búsqueda del diálogo, de la construcción y la convivencia, y por supuesto seguir fortaleciendo la cultura de paz. La conmemoración del séptimo arte venezolano en Maracaibo incluirá la proyección de más de 100 producciones nacionales que incluyen dos preestrenos venezolanos y una retrospectiva. Son las 12:13. Internacionales. Para el mes de febrero de este año, el gobierno de Jamaica realizará toda una serie de actividades para conmemorar a el que hubiera sido el 70 años del máximo exponente de la música, Bob Marley, su cumpleaños número 70. El ministro de Turismo y Entretenimiento de Jamaica, Wickham McNeil, informó que el próximo 6 de febrero se celebrará un simposio en el Museo de Bob Marley para discutir sobre la influencia del artista en el reggae, la moda, la economía del país caribeño, entre otros aspectos. Como parte de la celebración, todo el público podrá disfrutar el 7 de febrero un concierto gratuito de reggae con artistas locales e internacionales en el muelle de la capital de Kingston Town. Asimismo, el Estado jamaiquino prevé la organización de un partido de fútbol con celebridades a finales de febrero que llevará por nombre One Love, una en referencia a uno de los sencillos más exitosos del cantante. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, como lo escuchan, tenemos nuestra entrevista ya y afortunadamente nuestros invitados se han acercado y están acá en cabina. Tenemos hoy a José Gabriel. Él es el estudiante y director de la obra, José Gabriel Linares, actor también y director de esta obra. También está Jonathan Torres, actor de la misma obra. Son tres actores, dos actores y una actriz. Sí, correcto. Somos nosotros dos y nuestra compañera María José Pineda, que no pudo estar por compromisos laborales. Ya. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene la obra realizada? Ya se estrenó hace unos meses, ¿no? Sí, nosotros tenemos trabajando ya aproximadamente 6 meses. Sí. 6 meses ensayando, 6 meses preparándonos para el estreno que tuvimos el 15 de noviembre del año pasado. Ajá. Tuvimos una sola función por cuestiones de tiempo del teatro, pero ahorita ya arrancamos con nuestra primera temporada completa de la obra. Qué bien. ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo fue ese el título es bastante sugerente y da más o menos una idea, ¿no? De lo que puede ser, pero ¿cómo te llegó la musa? ¿Cómo fue? Bueno, fíjate, esos son monólogos que estaban encajonados. No, nunca pensé que los iba a llevar al teatro como tal. Yo escribía, pero los guardaba. Llegó un momento en que decidí llevarlo al teatro y me inspiré más que todo en la mujer venezolana, que es luchadora, que es constante, que es perseverante. Y hay muchas obras que tratan de mujeres, pero no hay obras en las que los hombres puedan interpretarla. Entonces, fíjate, es interesante porque las mujeres que pueden ver en la obra son mujeres que son señaladas, que son criticadas, pero no se le da una importancia o se le da un cambio de mentalidad a ese tipo de personas. Entonces, por ahí me fui para enaltecer la figura de la mujer y lograr que las personas que vayan a la obra salgan y entiendan que la mujer siempre va a estar en el mismo lugar que el hombre. No por debajo, jamás por debajo. Oye, siempre al lado de él. Tremendo tributo, qué bueno eso. Cuéntanos, Jonathan, tu papel en la obra. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Kenny, aquí en esta emisora Alba Ciudad 96.3. De verdad, estamos complacidos de estar acá con ustedes. Y bueno, es mi estreno también en las tablas, por eso el grupo se llama Talento Nato. Somos personas que nos estamos iniciando en el teatro y bueno, José Gabriel me dio la oportunidad de interpretar no un personaje, son como 4 personajes que interpreto dentro de la misma obra teatral. Oye, qué bien, o sea, polifacético, además. Sí. Tremendo debut. Sí, además que con personajes un poco difíciles, ¿no? Porque no es fácil por primera vez aparte interpretar mujeres, entonces sí, es algo complicado. Los personajes que yo tengo bajo mi responsabilidad, una se llama Valentina, que es una mujer ya de 40 años con 3 hijos, que le da a demostrar a esas mujeres que van a ir a ver la obra y a los hombres también, que la mujer no depende de un hombre para salir adelante y salir adelante con sus hijos, triunfar, salir emprendedora en todos los proyectos que se pueda llevar a su vida, ¿no? Sí. Dar ese mensaje que no necesariamente necesitas un hombre al lado para surgir y salir adelante. Qué bueno. También tengo el personaje de una monja que le va a demostrar a todos los que vayan allí que no es lo que ustedes ven simplemente a través de un hábito ni detrás de las paredes de un convento, sino todo lo que puede llegar a vivir esas personas que están llevando la vida religiosa, para que conozca un poco más allá de lo que siempre estamos acostumbrados a ver, que uno ve a una monja, a un cura, pero no sabemos qué es lo que viven día a día ellos más allá de claro, eso. Claro, son seres humanos también. Exactamente. Bueno, una serie de cosas. Exactamente. Qué bueno. Esto pinta bien. ¿Cuánto dura la obra? Bueno, dura aproximadamente 1 hora y media. Todo depende del público. Porque nosotros en el estreno teníamos una duración de 1 hora y media y terminó durando 2 horas. La energía del interactúan con el público. Sí, sí. Ah, ya. Tenemos mucha interacción con el público porque a fin de cuentas ellos son más importante, ellos son de ellos depende nuestro éxito. Yeah. Y vale la pena darles un agradecimiento, y qué mejor manera que llevándolos a tarima y interactuar con ellos, conversar con ellos, y que los personajes, porque ya no somos nosotros dos, son los personajes que interpretamos, puedan demostrarle a ellos el mensaje que nosotros queremos llevar. Ustedes dos y la muchacha, ¿no? Y la muchacha, exacto. Ella es la doméstica que nos hace la terapia psicológica para que podamos entender por un momento a la mujer. Oye, ¿qué le pasó que no vino? Dale. No, compromisos laborales. Ella trabaja y no pudo asistir con nosotros. Bueno, pero entonces le enviamos un saludo, seguramente. Claro que sí. ¿Está escuchando? Sí, claro, sí, que ya sí, me dijo que nos está escuchando. Saludo ya. ¿Cómo es el nombre? María José Pineda. María José, un saludo. Cónchale, y muchachos, ¿cómo ha sido la receptividad del público? ¿Desde cuándo está estrenada la obra y en dónde fue la primera vez? La primera función fue el 15 de noviembre en el Teatro FEC de Parque Central, la Fundación de Espacios Culturales. Yeah. Allí fue la primera función, tuvimos un público casi a sala llena. Oye, vale, qué bueno. En la primera función, y mira, la receptividad del público fue excelente. Salieron de allí con las frases marcadas de cada uno de los personajes. Uh-huh. Nos esperaron casi, ¿qué? 15, 20 minutos para poder tomarse la foto con nosotros, hablar con nosotros. Y no, nosotros esperábamos que llegáramos al éxito como tal, pero no esperábamos que el público se sintiera tan identificado con nosotros. Para hacer la primera pieza y para hacer la primera función, no esperábamos esa receptividad tan bonita que ellos nos dieron. Qué bueno. ¿Y el equipo, el grupo teatral de ustedes, tienen sitios en la red para que la gente, si quiere contactarlos, puede que incluso alguien de repente pueda hacerles un ofrecimiento para llevar la obra a otros lados? Sí, sí, por supuesto. Sí, la obra tiene las redes sociales. El Grupo Talento Nato le abre las puertas, como lo hizo Gabriel con nosotros, a todas aquellas personas que quieran incursionar y que quizás tienen aquel temor de que no tienen experiencia, pero acá nosotros hemos ido creciendo paulatinamente, ¿no? Las redes sociales de la obra, en Facebook, en Los Tacones de Ellas, en Twitter, @enlostacones.de, y en Instagram, @enlostacones.dellas, con una sola E, de ellas. Los números telefónicos, el 0426-512-7098, para cualquier información que quieran, para futuros proyectos, para las funciones de la obra, que van a ser 7, 14 y 21 de febrero a las 7 de la noche en el mismo Teatro FEC de Parque Central. Claro. Y esto, ¿esta es tu primera vez que diriges, José Gabriel? Sí, es la primera vez que hago la dirección de una obra como tal, pero anteriormente ya había hecho teatro con el Circuito Bolivariano de Teatro. Claro. En la escuela con la profesora Xiomara Vázquez. No me formé como tal, pero sí tuve cierto contacto con el teatro ya más profesional. Pero ya es la primera vez que estreno una pieza escrita por mí y aparte que actúo, estoy en la dirección y en la producción también. Oye, si no lo hiciste a nivel académico completo, pero me parece, me da la impresión de que te puede ir bien por ahí. Sí. Sí. Mira, vale, ajá. Otra de las cosas que ustedes tienen dentro de esta obra es que entiendo por lo que he leído que quieren llevar ciertos mensajes, valores. ¿Pueden hablar de eso? Sí, por supuesto. Un poquito más. O sea, la idea ya han ido más o menos esbozando algo con exactamente lo que acabas de decir, lo de la monja, lo que está detrás de un hábito que es un ser humano igual que todos. Pero hay quizás un matiz que puedan dar más, le puedan poner un poquito más de desarrollo. Sí, claro, la idea principal de la obra es llevar un mensaje de la inclusión en la sociedad de la mujer. No solamente que estábamos acostumbrados que el hombre era el que llevaba siempre la batuta, nuestra idea principal es llevar a la mujer al mismo rango que el hombre, que ese día de la función, por eso el nombre de la obra, ponernos en los zapatos de la mujer y que ellas salgan con aquella autoestima alta de que tengan herramientas para valorarse cada día más, para salir adelante, y que el hombre, porque también los acompaña sus esposos o parejas, novios, entiendan a que tienen al lado, tienen que valorarla, porque la mujer es uno de los seres más hermosos que Dios pudo haber creado. Claro. Y muchas veces le damos el lugar equivocado en la sociedad, y esa es la idea principal que tuvo Gabriel, llevarla al mismo nivel que nosotros los hombres, y que bueno, tengan un mensaje, cada personaje le va a dar una reflexión final en cada uno de los monólogos y escenas de la obra teatral. Gabriel, ¿cómo fue que hiciste para escoger estos dos talentos? ¿Te costó? ¿De dónde sacaste tú? No, fíjate que María José Pineda es mi amiga, tengo 20 años conociéndola. No, yo la vi ella actuando en una obra y me gustó cómo actuaba. No conocía sus dotes actorales, pero me gustó cómo actuaba y la secuestré, la dejé en mi grupo. A Jonathan me lo presenta un ex amigo, un ex compañero de clases. Uh-huh. Y Jonathan, él llegó al grupo de teatro y nosotros, como te digo, ellos no sabían nada de teatro como tal, en las tablas, y aparte interpretar monólogos, interpretar a mujeres, fuerte, y aparte interpretar cuatro mujeres con caracteres distintos, es fuerte. Pero fíjate que tanto Jonathan como María José me sorprendieron completamente porque, como dicen, el alumno supera al maestro, ¿no? Y fue así. Y de verdad que con el grupo como tal, hemos sabido llevar las riendas de la obra. Lo hemos tomado como nuestra. Uh-huh. Tanto Jonathan, María José como yo la hemos tomado nuestra. Y es muy bonito trabajar con un equipo que se lleva bien, que podemos conversar. Si algo lo estamos haciendo mal, nos reunimos, hablamos, conversamos. Por cierto, ayer tuvimos una reunión de producción. Sí. Estábamos sacando a los personajes de la maleta. Y es bonito esos compartir que tenemos nosotros como equipo. Y bueno, como lo dijo Jonathan, estamos abiertos a nuevos talentos. Si no tienen experiencia, no importa. Siempre y cuando tengan... ¿Tienes otra obra ahí en el... Sí, preparando? Viene una obra... Te lo voy a adelantar. Él es el primero. Esta es la primicia. La obra se llama A que no te sabes este cuento. Uh-huh. Es una obra de igual forma enalteciendo la figura de la mujer, la valoración de la mujer y cómo la mujer... Tu mamá te quiere mucho. Y cómo la mujer entra a una peluquería de una forma y cómo puede salir de la peluquería pensando de otra manera. Ahí te lo dejo. No, lo digo en el sentido más serio porque también es una reivindicación a la madre. Sí, claro. La primera mujer con la que uno tiene ese contacto de referencia en la sociedad es tu mamá, tu madre. Claro. Por aquí nos dicen que si ustedes pueden más o menos interpretar un pedacito, algo para un abrebocas, para que la gente sepa un poquito de lo que se puede conseguir en el teatro. Dale, Jonathan. Eso yo, bueno. Vamos a hacer un pedacito de Valentina, que es aquella mujer de 40 años que se la pasa metida en un gimnasio para sentirse más segura y salir adelante con sus hijos. Algo así, un pedacito que dice... Bueno, ya yo me cansé de tener a un sinvergüenza a mi lado. ¿Quién dijo que la mujer no puede salir adelante sin tener a un pip al lado? ya yo estoy cansada. Bueno, en aquellas épocas, cuando yo tenía jovencita, anduve con un muchachito. Él me prometió muchas cosas, me llevaba de viaje, de vacaciones, me llevó a la hermosa isla de Aruba. Estando allá me pidió matrimonio y al ver sus chequeras, por supuesto, yo acepté. Pasaron los días, fueron días de mucha diversión, placer. Bueno, luego vino el matrimonio, nos casamos los tres muchachos y caímos en la rutina. Hacíamos el amor una vez a la semana y pare ustedes contar. Hasta que un día yo me cansé, me obstiné, me le paré al frente y le dijo algo que no puedo decir aquí al aire porque si no, bueno, te cierran el programa. No, muy bien, muy bien, no, muy bien, bravo. Cuéntenos, ¿cómo está ambientado el escenario? ¿La obra está ambientada en esta época actual o en sí. alguna época? No, en la época actual tenemos, toda la obra se desarrolla en una casa. Resulta que estas mujeres todas viven en una casa y Calixta es la doméstica de ellas. Es por ello que Calixta, a estos dos hombres, los lleva a interpretarlas a ellas porque es las personas con las que ella más convive y puede caracterizarlas o puede enseñarnos a nosotros cómo desarrollarlas. Pero claro, estas mujeres todas viven en la misma casa pero son totalmente distintas. Bueno, muchachos, ya nos quedan solamente pocos minutos. Algo que se nos haya quedado, que no hayamos bueno, rapidito, podemos decir que la obra va a dar distintos mensajes, tanto como la valorar a la mujer, habla sobre el impacto de las redes sociales, aquella poca educación que tienen ahorita los chicos, que se desnivelan un poco, trata un mensaje sobre el aborto también. El maltrato a la mujer y el maltrato tanto verbal como psicológico en las familias y cómo eso puede influir en que una niña pueda descarrilarse e irse por otros lados. Y eso lo dice Penélope, que es una prostituta. Ella habla de cómo la familia puede influir en las decisiones que los hijos puedan tomar. Y un niño también. Y un niño, por supuesto. Sí, toda esa violencia intrafamiliar siempre trae ese tipo de cosas. Así es, correcto. Bueno, cuando tengas la próxima obra, por supuesto que estamos en la orden para que... Claro que sí, por supuesto. Traigan toda esa información. Claro que sí. Y si se pueden venir con más parte del equipo, por supuesto que sería bueno. Sí, eso va a ser más grande, un elenco más grande. Es siempre bueno, reconfortante que se sientan como parte, todos, ¿no? Quienes participan, les enviamos desde aquí, por supuesto, el éxito. Amén. Mucha M, como se dice en el teatro. Por el horario no lo podemos decir, pártanse una pierna también. Entonces, bueno, por supuesto que les deseamos todo el éxito y de parte del equipo, bueno, que sigan así y los esperamos para acá, para la próxima. Mm. Despídense del público, recordando las redes sociales y todo esto del grupo actoral. Ok, bueno, las redes de la obra, Facebook, En los tacones de ellas, Twitter, @ En los tacones de E, y en Instagram, @ En los tacones de ellas. El número telefónico, 0426-512-7098, y Twitter e Instagram personal, @ JonathanTM, también pueden buscar información por allí. Gracias por la invitación, Kenny, complacido de estar acá con ustedes. Sí, gracias a Karen también, Karen, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, estamos a la orden por allá por el Teatro FEC, esperamos verlos este 7, 14 y 21. La dirección del teatro. Es en Parque Central, saliendo de la estación del metro, uh-huh. Está un módulo de la Guardia Nacional Bolivariana y está una línea de taxis. Uh-huh. Ahí hay unas escaleras, bajando esas escaleras está el Teatro FEC. Perfecto. Justo bueno, al frente del metro. Muchísimo éxito. Amén. Gracias. Y por acá los esperamos. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con estas últimas palabras despedimos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo que nos escojan para acompañarnos en este recorrido informativo. Les decimos que pueden ampliar estas informaciones y descargar incluso este noticiero a través de nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos consiguen por @ Cultura al Día y por @ Alba Ciudad. Nos pueden escribir a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al impecable Luyer Loyo en la redacción, edición y montaje, Sinomé González y Karen Arencibio, Elena Roque y Castillo. Pasen todos buenas tardes y feliz fin de semana. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. En honor, juró con el corazón liberarla con su gesta. Soñó Bolívar la América, enaltecida en honor, juró con el corazón liberarla con su gesta. Simón José está despierto, se siente aquí en mi nación. Simón José está despierto, se siente aquí en mi nación. Ya cabalga en la región noble con su espada al viento. Ya cabalga en la región noble con su espada al viento. Una patria tengo, esta patria de mi amor. Una patria tengo, esta patria de mi amor. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. Sabiduría, hoy recoge su legado, conociendo su pasado, labra su futuro y vida. El pueblo en sabiduría, hoy recoge su legado, conociendo su pasado, labra su futuro y vida. El ejemplo de Simón deberá ser continuado. El ejemplo de Simón deberá ser continuado. Su pensamiento exaltado por una patria mejor. Su pensamiento exaltado por una patria mejor. Esta patria de mi amor, una patria tengo. Esta patria de mi amor, por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador.

las 12 y 40 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y 43 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Que aún no es tarde para encontrar. nueva canción. Yo quiero un nuevo amor que me llene, que me dé de su amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sabes, amor, que si te busco es porque creo que te encontraré, que si te espero es porque solo tú calmas mi sed, y si no ven mis ojos aún así te quiero ver, y tus palabras me dicen que aún es tarde para empezar. Y 48 minutos. Thank you.

historia, van a fusilarnos esta vez. Van a dar largos el sabres, van a cremarles montañas, van a secarles terres, prohibirnos de zonades, broma y van a poder conquerir la libertad. Son la historia ya no creéis, armas de poqui paroles, la guerrilla resiste. Mis amígdales mirantes son la bola junto a ser. Armas de poqui paroles, la esperanza resistéis. Minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Amores, amores, llevaba sus amores.

amor te lo di con toda la intensidad. Nunca la vas a encontrar, mi cielo, alguien que te adore a ti. Todo mi amor te lo di con toda la intensidad. Eres mi felicidad. Yo te quiero con cariño. Te portaste como un niño y yo te quiero adorar. Eres mi felicidad. Quiero adorar. Yo no sé por qué se fue, yo no sé por qué se fue, yo no sé si volverá, pero otra como yo nunca la vas a encontrar. Yo no sé por qué se fue, yo no sé por qué se fue, yo no sé si volverá, pero otra como yo nunca la vas a encontrar. Yo me enamoré de ti con todo mi corazón. Tú eres mi devoción. Estoy muriendo por ti. Yo me enamoré de ti con todo mi corazón. Tú eres mi devoción. Desde que te conocí, tú lo sabes que es así. Me estoy muriendo por dentro con todo mi sentimiento. Estoy loquita por ti. Tú lo sabes que es así, mi amor. Me estoy muriendo por dentro con todo mi sentimiento. Estoy loquita por ti. Yo no sé por qué se fue, yo no sé por qué se fue, yo no sé si volverá, pero otra como yo nunca la vas a encontrar. Yo no sé por qué se fue, yo no sé por qué se fue, yo no sé si volverá, pero otra como yo nunca la vas a encontrar. Amorcito de mi vida, y yo me he enamorado. Quiero tenerte a mi lado hasta que Dios lo decida. Amorcito de mi vida, de ti yo me he enamorado. Quiero tenerte a mi lado hasta que Dios lo decida. Tú te fuiste de partida dejándome abandonada. Yo me quedé enamorada todita la vida. Tú te fuiste de partida, mi amor, dejándome abandonada. Yo me quedé enamorada para todita la vida. Yo no sé por qué se fue, yo no sé por qué se fue, yo no sé si volverá, pero otra como yo nunca la vas a encontrar. Yo no sé por qué se fue, yo no sé por qué se fue, yo no sé si volverá, pero otra como yo nunca la vas a encontrar. Nunca la vas a encontrar, mi amor. La 1:25. Muchacho, ya viene la... pureza que hay en mi Edén. Agüita fresca en el campo, agüita fresca en el campo, ha comenzado a brinquear. El campesino se alegra con la esperanza en la tierra de poderla cultivar. Agüita fresca en el campo, agüita fresca en el campo, ha comenzado a brillar. El campesino se alegra con la esperanza en la tierra de poderla cultivar. 29 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. A un puerto de madrugada, donde el marullo lleva hacia lontananza el ritmo cadencioso de alguna danza que despide el boguero en la ensenada. Así es Maracaibo cuando amanece, un puerto que ofrece toda la gracia que hay en su rada. Así es Maracaibo cuando amanece, un puerto que ofrece toda la gracia que hay en su rada. Y se ha atraído por el bullicio de la ciudad, saltas a tierra a curiosear. El vendedor te ofrece sus chucherías, o el conductor te grita pa' las peritas, pa' nueva vía. Así es Maracaibo, en pleno día, es el ajetreo con que subsiste a la realidad. Así es Maracaibo, en pleno día, es el ajetreo con que subsiste a la realidad. Y si sientes deseos por las afueras, al escuchar un furro en el saladillo, o el tararear de un verso con su estribillo, de una música alegre y charachera. Así es Maracaibo, en plena noche, que muestra un derroche de lo que es gaita maracaibera. Así es Maracaibo, cuando zarpes del puerto aquel que te impresionó, sientes en el alma que algo te embrujó. O el titilar nocturno de Bellavista, o la imagen sagrada muy venerada de la Chinita. Ante Maracaibo, señor turista, igual que yo. La 1:33. La incomparable magia de nuestro Caribe.

caídos en la lucha por la justicia y por la humanidad. Estos versos escritos en una celda de un penal del imperio son el sentir mío, Tony Guerrero, y el sentir de 5 prisioneros políticos cubanos vagando injustas sentencias. Los justos de los injustos, intransigentes los honrados, de la juventud serenos, los dignos del decoro inconmovibles, los altruistas, los fieles, los conscientes, los que aman. Y 49 minutos. Una y 53 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Equipo, la lucha continúa.

meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. Dos y un minuto. Hola, te habla Julián y en este momento no te puedo atender. Por favor, deja tu mensaje y tu número y te devolveré la llamada. Gracias. De morir así que va. Yo solo quiero estar contigo hasta la eternidad. Que estemos juntos y que jamás sueltes mi mano. Que todos sepan que nosotros nos amamos. Mi mañana la iluminaba en los ojos de mi mujer. Como ya no está conmigo, no llega el amanecer. Regresa mi princesa y sana mis heridas. Que mi vida se acorta y no consigo la salida. Yo día a día lucho por estar a tu lado. Aunque sea difícil, tu ausencia me tenga ahogado. Si te fallé, mi niña, te pido perdón. Y si te lastimé, te juro, no fue mi intención. Solo le pido a Dios, me dé su bendición. Y que ilumine mi camino para sanar tu corazón. Mis sentimientos hablan y controlan ya mis acciones. Que eres la dueña de mi vida y de mis emociones. Un amor puro no puede morir así que va. Yo solo quiero estar contigo hasta la eternidad. Que estemos juntos y que jamás sueltes mi mano. Que todos sepan que nosotros nos amamos. Un amor puro no puede morir así que va. Yo solo quiero estar contigo hasta la eternidad. Que estemos juntos y que jamás sueltes mi mano. No. Que todos sepan que nosotros nos amamos. Es que tú eres un ángel vestida de ser humano. Por eso quiero vivir contigo y no soltar tu mano. Que tus batallas conmigo no son en vano. Y que a cada segundo yo te recordaré un te amo. Y es que tu sonrisa pinta de color mi mundo. Y si yo no estoy contigo, solo soy un vagabundo. Caminando con el alma rota y un dolor profundo. Pero cuando veo tus ojos revive este moribundo. Soy tu Romeo y tú por siempre mi bella Julieta. Quiero llevarte a vivir ir a otro planeta. Que nuestros corazones sean la maleta y tu vida de sentimientos lindos siempre esté repleta. Un amor puro no puede morir, así que va. Yo solo quiero estar contigo hasta la eternidad. Que estemos juntos y que hagamos suerte es mi mano. Que todos sepan que nosotros nos amamos. Un amor puro no puede morir, así que va. Yo solo quiero estar contigo hasta la eternidad. Que estemos juntos y que jamás sueltes mi mano. Que todos sepan que nosotros nos amamos. My boo, tú eres la clave de mi inspiración. Por eso yo cargo tu nombre tatuado en el corazón. Te estoy siendo sincero, realmente muy franco. Quiero ser yo el de blue y tú la de vestido blanco. Por eso te testigo, traje chocolate y rosa. Pa' pedirte de rodillas, Zulieri, que sea mi esposa. Este amor no puede morir aquí. Yo sé lo que mi hermano ha luchado por ti. Momento fuerte, quite mucha adrenalina. Su core está enfermo, quito. Eres su medicina. Cada palpito grita Zulieri y Andreina. Aunque conozca mil mujeres, tú siempre serás la fina. No soy un profeta, pero conozco el destino. Ustedes se casarán y de lujo soy el padrino. Un amor puro no puede morir, así que va. Yo solo quiero estar contigo hasta la eternidad. Que estemos juntos y que jamás sueltes mi mano. Que todos sepan que nosotros nos amamos. Tú siempre serías la única. Fallé, pero tu mano no falla. Que estemos juntos y que jamás sueltes. La clave es recapacitar. Que todos sepan que y aprender de los errores. Amamos. Mensaje grabado. Las 2 y 5 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Sin necesidad.

de bando y bando reggae. Revolución, el cartel en acción. Que martilla, balas de pandillas, paras y guerrillas, políticos corruptos y narcopolicías, noticieros manipulados por los derechistas, yo, los ultrafascistas, proimperialistas, relaciones opresivas, amarillo, azul y rojo, en las tres cordilleras, no en blanco, azul y rojo, con 50 estrellas. Y 45 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Soy Kevin. las 2 y 50 minutos. Y 54 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Que no puedo andar.